Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días, buenas tardes a todos los que están allí del otro lado del aire de AM Provincia. Aquí estamos nuevamente, como cada sábado, con nosotros y los medios. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Bien, acá andamos, listos para escuchar los deleites de los medios de comunicación en Argentina. Martín Gómez, ¿cómo va todo? Todo de primera. Mi nombre es Gustavo Gordillo, ustedes pueden tener los nombres que quieran, pero incluso comentarlo a partir del 0800-222-1270, como dice 0800-222-1270, es el teléfono gratuito de Radio Provincia para aquellos que quieran comunicarse con nosotros o con cualquier otro miembro de la programación de Radio Provincia. Incluso tenemos un nuevo vecino. ¿No, vecino? Sí, el provincial le ha dejado su última hora a un programa llamado Cuadro de Noticias o algo por el estilo. Vamos, bienvenidos. Bienvenido a Claudio Cardoso, que es quien lo conduce. Estuvo haciendo un resumen informativo importante, un despliegue de producción periodística. Ah, bueno, bienvenido al nuevo vecino. Ya le iremos a pedir azúcar. Ya le vamos a ir a pedir alguna cosa, por lo menos. Pero aquellos que quieren comunicarse con nosotros, que somos nosotros y los medios, pueden hacerlo, como decíamos, al teléfono de Radio Provincia, 0800-222-1270, o también al mail, a la dirección de correo electrónico, nylmedios@gmail.com. También pueden hacerlo por Facebook, a Nos Los Medios. Tenemos un blog donde están subidos todos los programas, que es nilmedios.blogspot.com. Siempre nilmedios, la primera de las I, ni, con Y. nilmedios.blogspot.com. Y por Twitter, a nylmedios. Así de sencillos, así de previsibles venimos siendo ya desde hace más de 3 años, Bulla. El que no se comunica es porque no quiere. Exactamente, y creo que mayormente no quiere. Y hacen bien. Es que la radio no es para llamar por teléfono. Es para escuchar. Es para escuchar, hombre. Sí, pero bueno, así es la cosa. Hoy es el programa 124. 124, el Yovaca, así es el... En la jerga. El animalito que en la quiniela le han puesto a quien sueña con el 124 debe comprarse un caballo o algo por el estilo. Sí, digamos. O ir al hipódromo. Algo de eso. Si usted sueña con un caballo debe jugarle al 24. Concretamente este es el programa número 124 de Nosotros y los Medios de este 3 de agosto de 2013. Así que nos van a dejar la audiencia con un poco agitada de información. Bueno, me parece muy bien. El provincial tiene una cosa así más cansina, más reflexiva, más pensada, más de color. Mientras que este programa viene tucu, tucu, tucu, tucu. Estuvieron ahí en el acto que están realizando el Frente para la Victoria en La Matanza. En la Universidad de La Matanza, ¿no? Bueno, hoy tenemos efemérides muy musicales. Muy musicales. Y esto que estamos escuchando es una guitarra. Es, es una de las guitarras. Una de las guitarras. Hoy te evoco y veo que ha sido, dice el mudo Charles Romuald Gardés. Repitiendo textualmente la letra escrita por don Celedonio Esteban Flores, que es quien nacía un día como hoy, pero de 1896. Esto es 117 años hubiera cumplido el negro Cele, Cedonio Esteban Flores, un tipo que a los 20 y pico de años publicó un poemita en un diario, le pagaron 5 mangos por eso, pero significó su despegue hacia la fortuna, el amor y todo lo que suele deparar la fama. ¿Por qué? ¿Qué era esa letrita? Porque esa letrita, que ahora no me voy a acordar cómo se llamaba, les gustó a Gardel y Razzano y dijeron, che, llámeme al que escribió eso. Lo van a ver y lo ven a un pibito, porque tenía aspecto juvenil, el señor Esteban Flores, y Gardel le dice, ¿quién le escribió esta letra? ¿Tu tío? Claro. Y se le dice, no, no, fui yo. Y con esa letra hicieron luego el tango Margot. Ah. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Aparte, frase que trascendió el tango. Absolutamente. Toda aquella que cambia ya no es la Margarita. Cedonio Esteban Flores, uno de los enormes poetas del tango, un tipo que... cuando una vez casado y la mujer le reprochaba que no hacía labores de la casa, que no le cambiaba un enchufe, que no el tipo le, ella decía, en cambio mi hermano hace todo en la casa. Entonces se la miraba y le decía, pero él no escribió mano a mano. Claro, ni mano a mano, ni... No, pero esta era la frase... Ah, bueno, pero después le podría haber dicho varios otros. Claro. El Lulín de la calle Ayacucho, Viejo Smoky. Muchacho. Pobre Gallo Bataraz, Atenti Pebeta, millones. Con, ¡pam! Yo con escribir solo uno de esos ya me daría por satisfecho. Pero ni hablar. Esto es lo bueno de los artistas de verdad. El tipo este lo hacía para ganarse el mango y seguramente alguna señorita. Y así como quien no quiere la cosa, componía cosas como esto que estamos escuchando mano a mano. Cedonio Esteban Flores cumpliría 117 años en el día de hoy. Y... otro que cumple años, no tantos, de hecho está vivo todavía. I tried so hard, my dear, to show that she's my every dream. Esta grabación es relativamente reciente, un par de años. Quien estamos escuchando es Anthony Dominic Benedetto. Quien nacía Antonio Domenico de Benedetto. Domenico Benedetto, un inglés de pura cepa, sí, que nació en los Estados Unidos y que tal vez no teniendo las conexiones necesarias, los amigos puntuales, el valor o la inclinación, en vez de dedicarse a la mafia, se dedicó a cantar. Y lo hizo bastante bien. Y lo hizo bastante bien al punto que al día de hoy todavía sigue. Escuchemos un poquito. Porque yo tengo que pagar. Este nació un poquito más cerca. Este nació un poquito más cerca en la época y en la geografía. Incluso, sí, por ahí por el barrio Boedo. Estamos hablando de Vicentico, quien participó en uno de estos... discos que se hacen de dúos, llamado duets, con Tony Bennett, que es de quien estamos hablando. Tony Bennett, competidor de Frank Sinatra en los crooners de los 40-50, en medio de su gran éxito, pero no enemigo, era bastante amigote de Sinatra. De hecho, después de pasar una temporada que había caído en desgracia, Tony Bennett, su primera aparición pública es en un cumpleaños de Frank, un recital cumpleaños de Frank Sinatra, lo invita a cantar. Y sabes que parte de su mala pata había sido porque cuando aparece el rock, cuando aparecen los Pickles en el escenario, las productoras dijeron, acá está la papota, claro, vamos, se acabó, a dedicarnos a esto. Y le insistían a Tony Bennett para que grabara temas de los Beatles, temas pops, temas... y el tipo no quería saber nada. De hecho, lo hizo finalmente, prácticamente obligado por la discográfica, y parece que lo hizo de tan mala gana que no le gustó a nadie el disco ese. Pero siguió fiel a sí mismo. Tony Bennett, un tipo que sin ser un revolucionario tuvo un altercado con Jorge Arbustito, el presidente norteamericano. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, porque allá por el 2006 dijo, bueno, lo de las Torres Gemelas no hubiera ocurrido si no hubiéramos invadido Irak. Se le vinieron encima. Comunista. Comunista. tuvo que salir a aclarar que él siempre había sido pacifista, que había sido amigo de Martin Luther King y eso. Tony Bennett, entonces, está cumpliendo hoy, ¿cuánto dijimos? En el 26... Y son 74 y 13, 87 pirulos. 87 años para don Tony Bennett. qué puntualidad. Más gente cumpleaños, mucha más gente. Sí. Nosotros no vamos a mencionar a todos los cumpleaños en el día de hoy porque se excedería un poco el tiempo del programa. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Cansado de sonar, parece que dijera. Pero se trata de cansado de soñar en esta canción que no le pertenece porque era, cantaba cosas de otros. Uh-huh. Pero don Luis Manuel Ferri Llopis nacía en un día como hoy. Luis Manuel Ferri Llopis, también conocido como Nino Bravo, ¿eh? Un valenciano. Lo bien que estuvo el productor que lo bautizó, ¿no? Artísticamente, porque con Ferri Llopis no llegaba a ninguna parte. Y este es uno de sus éxitos más sonados, ahora sí, y que ha trascendido algunas épocas e incluso la disciplina de la canción para convertirse en leitmotiv de algún programa de televisión y cosas por el estilo. Una canción que suelen cantar muchos jóvenes luego de tomar unas copas de más. ¿Les parece que esto es así un modo de expresar alegría de manera importante? Olvidándose o descuidando lo que dice efectivamente la letra, que como todo el mundo sabe, o todo el mundo debería saber si solo escucha la letra, se trata de la crónica de un joven alemán que intentó cruzar el muro de Berlín desde el lado oriental al lado occidental. Un himno anticomunista como pocos, de Nino Bravo, de quién estamos hablando, y que cumpliría en el día de hoy, ¿cuánto dijimos o no dijimos? No, dijimos, son 6, 56 y 67 años. 67 años. 67 años para Luis Manuel Ferri Llopis, que se murió a los joven, en un accidente automovilístico. En medio de su éxito. Hace unos años este tema volvió a la palestra porque varios, ¿cómo decir? No diría artistas, famosos que participan de esos concursos de cantar por televisión y cantar mal. Cantando por una gilada. Sí, la destrozaron. Sí. Entre otros, creo que Ileana Calabró. Sí, Ileana Calabró se hizo bastante famosa. De hecho, no era en ese momento, era conocida, pero a la guita que debe haber hecho después de cantar libre Ileana Calabró debe haber sido. Ahora, revalorizó la versión original de Nino Bravo, ¿no? Nino Bravo. Parecía una cancioncita fácil de cantar y ahora uno descubre una voz ahí, ¿no? No, claro. No, es que si alguna virtud tenía don Luis Manuel Ferri Llopis o Nino Bravo, es que cantaba muy bien y con mucho caudal de garganta. Sí. Cumpliría años entonces Nino Bravo, nos vamos. Cámbiame la música. Bueno, ahora vamos a escuchar a alguien que no tiene una voz tan importante. No obstante, labura de cantante. Bueno, basta con la introducción musical. Caramba, creí que ya iba a arrancar él o su flauta. Porque Carlos Alberto... Él, su flauta o sus desconocidos de siempre. Sus desconocidos siempre, claro. Este es, fue el tema insignia de uno de sus discos más exitosos. Su carrera solista. De su carrera solista, claro que sí, sí. Y aparte un tema que ahora voy a confesar mi ignorancia porque lo busqué, no es que no lo intenté. Traté de averiguar por todos los medios si este tema también es de Charlie García, como casi todo lo que canta Nito Mestre, pero no pude averiguarlo. No, tengo entendido que es de la letra. Pero claro, es que este tema está bastante bien, digo, para hacer una canción, sin ser una maravilla. Un poco edulcorado para mi gusto. Musicalmente, lo que canta Nito, no lo vas a escuchar haciendo que vengan hacia mí los sándwiches de miga. No. Ni popotitos, siquiera. Es lo melódico. Claro. Pero bueno, esto es distinto tiempo. Cumpleaños, Carlos Alberto. Es lo que el gran papo napolitano llamaba hippies. esa música que no entendía. y que le hizo mucho mal al rock, dijo. Sin ninguna duda, según por lo menos. Pero bueno, Nito Mestre, junto con Charlie García, como integrantes de Sui Generis, marcaron un momento importante. Y todo fogón geselino que se precie tal ha transcurrido por alguna de estas canciones. 60, Dani. Está cumpliendo Don Nito Mestre 60. 60 años en el día de y claro, hoy. Si era compañero de secundario, claro, con Charlie. Claro. Dice la leyenda que iba a comprar un disco de Rita Pavone, Nito Mestre, junto a Carlos Piegari, otro de los autores importantes de Sui Generis. Y se encontraron con Please Please Me de los Beatles en las bateas. A ver, vamos a llevar esto, dijeron. Y parece que les arrancó la cabeza, escucharon Twist and Shout cerca de 176 veces. Y a partir de ahí se dedicaron a rock. Una anécdota interesante. El señor mayor que comenta algunos de los partidos de fútbol para todo y que es motivo de las mofas de los televidentes porque suele no acertar ningún jugador y algunos de sus comentarios son bastante patético, me refiero al inoxidable Julio Ricardo. Ajá. Fue maestro de Nito Mestre y de Charly García. En el colegio. Sí, porque era docente. Y también fue, en algún reportaje reconocieron que fue uno de los que los incentivó por el camino de escuchar a los Beatles y demás. Así que, mirá, Julio Ricardo. Lo cual demuestra que no siempre se es viejo, que uno llega viejo, pero no, eso no quiere decir que nazca viejo. Que no es el nombre, obviamente Julio Ricardo no es el nombre, creo que se llama, tiene un nombre compuesto que incluye la palabra pájaro en su apellido. Ah, mirá. Bueno, entonces es un homenaje a Julio Ricardo en este cumpleaños número 60 de don Carlos Alberto Mestre, más conocido como Nito Mestre. Y ahora sí vamos a lo que nos convoca. Por Dios, vamos al programa, vamos a ya no la música, sino las palabras, las reflexiones, las inspiradas manifestaciones de nuestros queridos amigos periodistas y políticos que han estado desgranando durante la semana. Aparte le tengo que recordar una cosa, si usted tiene algo que calcula que va a inducir a algún oyente a que vote en tal o cual sentido, hágalo hoy. El sábado que viene a esta hora vamos a estar en plena veda. Ah, mire usted. Así que es el último. Así entonces, que todas las cosas que usted se vino guardando sobre cuáles son sus preferencias políticas o con quién disiente más y demás, dígalo hoy. Bueno, basta de ocultarlo. Yo creo que hoy vamos a poder escuchar a uno de los candidatos más importantes de ¿sí? esta selección. Sí. Yo llamaría masivamente a votar a uno de los candidatos. La revelación. La revelación. Hay una revelación en Jingle, que en realidad es una reiteración que es votarlo al Alberto. Sí, claro. Ahora, en discurso usted dice que nació. No, no, en discurso, estrella. En personalidad, en futuro político. En proyección. En definiciones de lo que es la política. Premio revelación, nosotros y los medios. Bueno, para un muchacho que vamos a escuchar a nosotros. Bueno, muchacho ya ha entrado en año también. Pero la que de alguna manera inició la semana política con sus irrupciones espasmódicas, se guarda un tiempo, vuelve y pega dos patadas y arma un despelote bárbaro. Y que digamos, en este métier es de las mejores. Sí, claro, claro. Y aparte es un momento político, y ella misma se encarga de decir, de los periodistas también, que es como la salsa donde ella mejor se cuece y le encargo comerse ese platillo. Pero me refiero a cuando aparece toda esta ola de denuncias de corrupción y todo eso, ¿quién mejor que ella? Ante la moda de las denuncias de corrupción, ante la moda de no tener propuestas políticas de fondo, ante la moda de describir y prender hojarasca rimbombante a la hora de hacer declaraciones, este personaje que vamos a presentar ahora no tiene igual. No, es la mejor, así que hicimos un track de unos 6 minutos dedicado a las mejores intervenciones de ella y después, cuando volvemos, hacemos algunos comentarios. Vamos con la chaqueña. Música. vi en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su crueldad. Y el horror de la estrategia del establishment, de Poliarquía, de algunos diarios, de poner a masa de candidatos, lo lleva a la derrota. O sea que es más difícil todavía. ¿Por qué lo lleva a la derrota? Pero obviamente, porque nadie va a votar a un ni. No lo va a votar un kirchnerista y la gente se va a dar cuenta en octubre. Sí, pero a ver, un pueblo tiene que tener unidad, pero su clase dirigente, yo tengo una diferencia. Guarda, acá hay que entrar por la puerta angosta. Acá no es posible seguir lavando actuaciones, Pino, ¿eh? Quiero decir que acá todos juntos de nuevo, entonces vienen los corruptos, los tenés que aceptar en nombre de la unidad. No, muchachos, porque nos van a volver a robar. Es la puerta angosta. Y si la gente se puede arrepentir, pero tiene que tener otra conducta. Acá hay que entrar, Pino, por la el puerta. El tema de la ética, no, para nada. No, para no, hace años de no, no, no. Cortamos acá el bloque, así no te pelea. No, yo no te vale podía, la pena, yo te tendría que contestar que vos sos... No, que yo soy gorila, no importa, no, un poco no, soy. Qué gorila, no, por favor. Volvió Elisa Carrió. Pino, ayer unas declaraciones de Elisa Carrió reavivaron toda la discusión en la interna, bueno, que están disputando acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo por las duras críticas que le hizo a muchos de los dirigentes que integran las otras listas, particularmente a Alfonso Pratgay, diciendo que nunca la acompañaron realmente en poner la firma en las denuncias contra la corrupción que ella hacía. Bueno, sí, seguramente será así, porque no es de decir cosas que no son ciertas. Usted sabe que los que vienen, María, los que vienen del mismo palo, de la misma madera, y se separan, siempre quedan algunas astillas por el camino. Esta declaración entonces de Elisa Carrió no será un poco para diferenciarse de los otros candidatos un poco más, ahora que las encuestas la marcan a ella con alguna ventaja. Lo que más importa no es tanto mirar cosas del pasado, sino qué cosas nos unen hoy y qué proyecto tenemos para el futuro. Exacto, porque el oficialismo se hace un banquete con esto, ¿no? No, claro. Volvió una noche otra candidata, la doctora Carrió. Enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita. Se hace la que nos quiere y va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue un radical que la apoye. Pero dijo siempre que éramos la vieja política y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política, porque le falta estabilidad emocional, entre otras cosas. Volvió Elisa Carrió. Yo soy Lilita, tengo muchos años de diputada nacional y una enorme experiencia. Pero nunca cambié los valores, soy la misma de siempre. Redacté la Constitución. Miren, no solo hay que tener coraje para enfrentarse al poder en estos tiempos fáciles, donde todo el periodismo habla de corrupción. Pero digo esto, que nos deje al rey. El proyecto de Victoria Donda, segunda candidata senadora, excluye la siembra y excluye la tenencia. Y esto en el país y en este momento es absolutamente funcional al crecimiento del narcotráfico y a la muerte de los chicos por el pan. Me gusta la batalla contra la prepotencia y soy una dura, a diferencia, por ejemplo, de él, que es un blando. Porque él cree en el diálogo. Yo soy una dura. ¿Y saben por qué soy una dura? Porque frente a la prepotencia de un violador, vos tenés que marcar distancia porque si no te llevan puesto. Yo no, amo los ricos, amo los pobres. Y amo profundamente también a las clases medias. Ricardo, lo vuelvo bueno de este espacio. Que dijo semejante estupidez. Ricardo, sí. Ricardo, bueno, es tu llave. Me va a domesticar. Lo bueno de este. Pónganse la mano en el corazón. Con todo el lío que hago, ¿quién los va a defender en los momentos difíciles? Bueno, escuchábamos entonces unos subrayados, unas particulares intervenciones de esta última semana de la doctora Elisa Carrió, que de ella se trataba, como habrán reconocido, que arrancó la semana en distintos reportajes tirando munición gruesa para todos lados, particularmente a sus compañeros de coalición, vaya, no sé cómo se llama eso, que sí. Son, del UNEN-S, y luego participó de un debate sin desperdicio. Sí, no, pero incluso, digamos, entra dentro de las reglas del juego que se diferencie de las cuatro listas que participan en Capital Federal en la interna abierta de UNEN. Pero le pegó, todo arranca en un programa con Mariano Grondona, en donde le pega a su compañero de lista, que es Pino Solana, que va de candidato a senador y ella a diputada, donde le dice: vos sos demasiado pejotista. Sí, le pega con el adjetivo más espantoso y más grave que puede esgrimir la doctora Carrió, que claro, es pejotista. Claro, en otro contexto eso no sería nada. Ni siquiera sería. Es más, no se le ocurriría, adjetivo, no se le ocurriría a nadie tildar de pejotista a otro. Y después, bueno, se la agarró con Pradga y con todos los que integran con Lusto por ser responsable de la resolución 125 y los otros por ser demasiado tibios con lo que ella llama el poder y demás. Ahora, es interesante, ahí en una entrevista que le hace en el programa de Magdalena Ruiz Iñazú a Pino Solanas, en la que participan María O'Donnell y el muchacho de A Dos Voces, Alfano, Edgardo, sí, Alfano, el comisario político de TN. Sí, Edgardo Alfano le dice: ¿no será una estrategia, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, para diferenciarse del resto de los componentes de UNEN? Y yo diría que más que del resto de los componentes de UNEN, del mismo Pino Solanas, porque estas cosas se comprobarán, ya falta poco tiempo, solamente 8 días. Pero varios encuestadores insisten en que habría una tendencia en los sondeos de opinión de porteños que estarían dispuestos a votar a Lilita Carrió como candidata a diputada, no así a Pino Solana como candidato a senador. ¿Pues si le van a cortar boleta? Y que se la cortarían con Michetti. Hay que cortarse con Michetti. Yo preferiría cortarme con un sable. Elisa Carrió y Gabriela Michetti, la dupla. Y sí, madre, eso parece que es del gusto de un sector del electorado porteño. Y bueno, después del dicho al hecho hay mucho trecho. Habrá que ver si no es una operación de las propias encuestadoras, como suele ocurrir, o la expresión genuina de los consultados que después no la llevan a cabo en el momento de entrar al cuarto oscuro, cortar las boletas y hacerlo, ¿no? Sí, no han explicitado los encuestadores que hablaron estas últimas semanas de qué se tratan exactamente las encuestas que están haciendo, o sea, qué preguntas les hacen, claro, concretamente. Porque parece ser todo un si es no es de te cae bien fulano y a partir de allí va la encuesta. Claro. De hecho, digamos, es lo que se verificó en este momento. Martín Insaurralde, de Frente para la Victoria, ha superado a Massa en la encuesta. Claro. En estas encuestas que están haciendo. Alguien podría, si alguien dijera, bueno, mira, le preguntamos esto, uno podría ir entendiendo los cambios en esos resultados. Como no sabemos qué preguntas hacen, realmente parece todo magia. Y después, muy bueno, obviamente no era Ricardito Alfonsín el que decía que Carrió era la enemiga de la UCR, sino el mismísimo Raúl, que a pesar de que ella siempre lo recuerda como su padre político, no se llevó el mejor recuerdo cuando se fue, cuando se mudó de barrio de la doctora Carrió. No, porque como siempre hace la doctora Carrió, cada vez que se va de un lugar, o aún antes de irse, arma un despelote que le deja detritus de distintas clases a cada uno de los que anduvieron cerca de ella. Así que, bueno, y también la tenemos ahí, la tildó de ser funcional al narcotráfico a Donda. Ah, sí. También eso por un proyecto de despenalización de la marihuana, porque, o de algunas drogas, algunas de las drogas las menos pesadas, porque esto venía a cuento de que se conoce la militancia de Elisa Carrió tanto en contra de ese tipo de proyectos como también de despenalización de lo que vulgarmente se llama el aborto. Uh-huh. ¿No? Entonces ella plantea, ahí fue muy, muy de punta con Victoria Donda, que de ninguna manera va a ser senadora, no hay forma de que sea senadora, y va a seguir compartiendo, si Elisa Carrió renueva la banca de diputados, la bancada en el Congreso, con lo cual no sé qué irán a hacer el día que les toque votar proyectos de este tipo. Y lo curioso es que más allá de la pertenencia cristiánica de Elisa Carrió, o de su ostentación cristiana, por lo menos, no sabemos, por lo menos, hasta dónde pertenece, no se entiende a título de qué hace esa acusación contra Donda. Digamos, ¿quiere ganarse el electorado más conservador de UNEN? Es probable. Yo creo que no. Yo creo que ni siquiera se plantea. Creo que la doctora Carrió está más allá de los análisis que se suelen hacer de la política. Ella entiende que en este contexto donde hay una fuerza política que hace política y el resto que hace ruido, se trata de hacer ruido. Entonces no importa qué, ella lo va a tirar y te va a acusar. Sí, hay una evidente intención de copar el centro de la escena. A como de lugar. No como dice un compañero de su, un colega, ellos dicen colega, compañero, no sé, de su frente, que dice que esa es una típica actitud femenina. En este caso coincide, es una mujer, pero tiene que ver con una personalidad que hace de eso un arte, ¿no? Bueno, vamos a la tanda a ver si hay llamados. Si hay llamados también. Deberían llamar al 0800-222-1270, que es la línea gratuita. Ahora nos vamos a la tanda y a la vuelta, si tenemos llamados, los comentamos, los pasamos y después seguimos con más de estas apasionantes pasos y sobre todo de la apasionante oposición en la Argentina. La apasionante oposición, pase. Decíamos que teníamos más material. Tenemos material porque, como decíamos, hubo un debate de la fuerza UNEN que no tuvo desperdicio, donde se presentó este candidato del que estoy hablando, que creo que va a hacerse con todas las voluntades del electorado. ¿Quién? ¿Elisa Carrió? No. Un joven hijo de Lustó. No, un joven. ¿Y Lustó es hijo de Lustó? ¿De qué Lustó? De algún Lustó, de Pichi Lustó, Juan Carlos Lustó, el árbitro. Hicimos un pequeño resumen de lo ocurrido políticamente en la semana y de este debate que ciertamente ocurrió en TN. Nos servimos para ello, entre otras cosas, de una maravillosa obrita de Tian Brass, que no sé quién es, pero lo descubrimos en YouTube. Ajá. Y es musicalmente lo que nos va a contener. Y escuchen especialmente una perlita sobre un candidato muy encumbrado, por lo menos por los sondeos de opinión pública, que confunde largo conocimiento sobre la historia argentina. Sí, confunde a dos grandes líderes de la política argentina, y la respuesta cuando le dicen no, te equivocaste, es yo no había nacido. Escuchemos. Mamá, vi TN ayer. Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. ¿Son de tipos de acá? Sí. Y esa frase es una frase que perfectamente le cabe a... En la política estamos hablando siempre. Y que perfectamente le cabe a Carrió. En la política estamos hablando siempre. Y que perfectamente le cabe a Carrió. ¿Son de tipos de acá? En la política estamos hablando siempre. Y que perfectamente le cabe a Carrió. Sin embargo, es el general Perón. No, no había nacido. El debate más importante de la interna de diputados. Ahí está Leandro Ilía. Por el partido presidente Ilía, es precandidato a la interna de UNEN en Capital Federal. Lo vemos a Ricardo Gil La Vedra, precandidato de la fuerza política Juntos. Elisa Carrió, representando a la coalición Sur. Y Martín Lusto de Suma Más. Martín Lusto de Suma Más. Martín Lusto de Suma Más. Martín Lusto de Suma Más. También de la interna de UNE. Bueno, vamos a comenzar el debate. Debate crucial por la interna acá en Capital Federal. Debate crucial en Capital Federal. A ver. Le corresponde comenzar a Ricardo Gil La Vedra. Su tiempo ahora. Hay que terminar con la mayoría absoluta del oficialismo en el Congreso. Sabemos que no es fácil articular la oposición. Es necesario buscar acuerdos. Necesitamos representantes que unan a quienes participan de los mismos valores, de las mismas ideas. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Leandro Ilía, tu tiempo ahora. Lo importante es la gente. Y nosotros somos con la gente, para la gente y por la gente. En ese camino a mí siempre me van a encontrar. Me encontrarán adelante, me encontrarán en el medio, me encontrarán atrás. Pero ahí me van a encontrar. ¿Quién sigue? Martín Lusto de su mamá. Martín Lusto de su mamá. Hoy los argentinos estamos cansados, pero también estamos cansados de estar cansados. Estamos cansados de los ciclos de ilusión y desencanto. Y para romper eso hay que cambiar. Y UNEN es cambio. Es cambio porque primero te da a elegir. ¿De qué está hablando? Cállate, habla de nuestra inocencia. ¡Oh, qué bien! ¿Quién sigue? Muy bien, el turno ahora de Elisa Carrió. Ya. Yo soy Lilita y peleé siempre por lo mismo. ¿Quién sigue? Leandro Ilía. Bueno, yo creo que es fundamental que para la oposición al gobierno tiene que haber partidos políticos fuertes en la Argentina. Cosa que lamentablemente muchos de los que están acá se fueron del radicalismo. Yo soy radical y lo he demostrado fervientemente. Estoy en la filosofía del radicalismo. Partidos políticos fuertes y conductas creíbles. No se puede seguir siendo salteadores. ¿De qué estás hablando? Salteadores de un lado a otro en la política argentina porque la gente no cree. La gente no cree en esto. Este es el objetivo fundamental de la ley. De las internas simultáneas y obligatorias, que nos dan la posibilidad a nosotros, sin recursos, desde abajo, con la lucha, con la gente, de tener esta propuesta. Que no sean suplantados los partidos políticos por la prensa, por la ONG o por otras circunstancias. Los partidos políticos tienen que volver a ser. La gente pide soluciones concretas. Basta de eufemismo, basta de expresiones de deseos. Debe ser una gran idea. Le sale humo de la cabeza. Ahora, la pregunta que yo te hago es, ¿por qué no renunciaste? ¿Por qué se iban a matar al campo? Y no para mal, sino para que la gente lo sepa. Yo quiero decir realmente que comparto las palabras de Elisa Carrió sobre la conducta de Lusto, en donde él tendría que haber renunciado mucho antes de mandar la 125 al Congreso, lo cual todavía no se ha cuantificado el daño que se hizo a la producción argentina. Esta resolución, a la cual le puso el pecho a la Unión Cívica Radical. Sin la Unión Cívica Radical, esto hubiera seguido adelante. Y esto nos engrandece, nos enriquece, nos da autoridad moral a los que somos militantes del radicalismo. Pero no somos militantes de ahora, no somos de ocasión. Yo le voy a pedir a la tribuna que si cada cosa que dice sus lo aplaudimos, no se va a entender nada. Así que guarden el aplauso para el final, sería lo ideal. Igualmente le agradecemos que participen, ¿no? No. ¿En serio? Yo les digo, yo los quiero. Ahora, yo discuto con ellos, sí. ¿Por qué discuto? Porque son blandos. ¿Y yo qué soy con el Frente para la Victoria? Dura. Ay, me olvidé mostrar todo lo que... Después, Carrió, después. Tiene un minuto. Yo no creo, Lilita, que vos seas dura. Creo que sos profundamente ineficaz y que sos dogmática. Y la gente nos pide en la calle. Nos dice, doctor, ¿qué van a hacer con la seguridad? Me han robado ayer, me han robado mañana, pasado. La gente nos pide la seguridad. Me han robado mañana, pasado. Yo creo en la sindicalización y creo... Sí. Lo de usted está muy desordenado, pero podemos llegar a un acuerdo. Ah, me va a domesticar. Sí. Sí, es el Ricardo, único hombre lo bueno de este espacio que dijo semejante estupidez. Me va a domesticar. Lo bueno de este espacio, lo bueno de este espacio, nadie ha logrado que seas tratable, que es la obsesión de domesticar. Pero, esto fue con todo cariño, con mucho cariño lo de la estupidez. Ricardo, lo bueno de UNEN es que estamos cada uno proponiendo cosas que tenemos que discutir, pero que tienen muchos puntos en común. Yo agregaría una cosa más. La inseguridad se hace mucho tiempo la principal demanda de la sociedad. Por eso hay que ser serio. Y creo que además. No, muy importante. Pero no se puede decir que se va a eliminar la libertad condicional. Muy importante. No se puede decir que se va a declarar la inflexibilidad de los delitos culposos. Eso es una animalada. Porque lamento que Gil Lavedra presente el proyecto ahora. Tuvo 4 años en la Cámara de Diputados. ¿Qué hizo sobre esto? Anda a la página. No voy a la página. 71. Fui a tu página. No está en tu página. No lo concreto. Estamos hablando de la inseguridad. Miren, no se puede combatir esto. Voy a hablar de las fuerzas de seguridad que tanto la denostan. Yo no la he denostado. Cobra. No estoy hablando con vos. Esto se va a poner feo. Entramos ya en las conclusiones finales. Sí, ¿no? Ilia. Yo le pido a la gente que me vote. Que me vote porque he demostrado una conducta de vida. Que me vote porque soy creíble. Que me vote la gente de la juventud argentina. Creo en la juventud. Señores, jóvenes argentinos, y no tan jóvenes, involúquense en la política. Porque la política es el arte de adivinar el porvenir. No la política pigmea. El doctor Ricardo Gil Lavedra. Yo les pido que voten en este espacio, donde pueden elegir. Que me den la oportunidad. Martín Lusto. El 11 de agosto no se eligen ni senadores ni diputados, se eligen candidatos. Quizá tenga cercanía con otros partidos, pero si sentís simpatía por alguno de nosotros, aprovecha y manifestalo el 11. Lisa Carrioso. Esta ha sido la contribución de Pino y mía a la unidad. Les pedimos, por favor, le vamos a pedir a los microfonistas que ayuden a Lisa Carrió a desenredar los cables de su micrófono. Carrió se unió a Pino Solanas. Soy Ricardo Gil Lavedra. Y que entre todos vamos a poder contribuir a una fuerza verdaderamente competitiva. Competitiva, pero para afuera. Hasta ahora parece competitiva para adentro, doctor. Estamos en el momento en que la gente tiene que elegir de acuerdo a los matices. No, no hay diferencias ideológicas. Ella es gorila, no importa. Tampoco es así. No hay diferencias ideológicas. Salvo la propuesta de seguridad de Terraño Lustó, que sinceramente me parece muy mala. Estos raptos que también tiene Lilita, ¿son para la cámara o ya lo vivieron ustedes cuando no hay cámara? Hay algo de sionismo también, ¿no? Sí. Son pequeñas cositas para llamar la atención y tener el foco. Pero bueno, eso digamos que son devaneos que incluso por su propia condición de mujer, que a toda mujer le gusta ser el centro, no son graves. Soy Ricardo Gil Lavedra. Incluso por su propia condición de mujer, que a toda mujer le gusta ser el centro, no son graves. Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. ¿Son de tipos de acá? Sí. Y esa frase es una frase que perfectamente le cabe a... En la política estamos hablando siempre. Y que perfectamente le cabe a Carrió. En la política estamos hablando siempre. Y que perfectamente le cabe a Carrió. ¿Son de tipos de acá? En la política estamos hablando siempre. Y que perfectamente le cabe a Carrió. Sin embargo, es el general Perón. No, no había nacido. Y ahí estaba esa reversión de Rapsodia Bohemia por este Tian Brass, a quien agradecemos haberse dejado chorear impunemente para musicalizar este track. Bueno, esta fue la discusión política de los muchachos de UNEN. Y entre todas las cosas, obviamente lo del hijo de Ilia es cartel francés. Una revelación. Absolutamente. Ahora, el modelo kirchnerista, que es como la serpiente que se pisa la cola, Ahora, de alguna manera, él dice, el arte de la política es adivinar el futuro. No, la política es el arte de adivinar el futuro. Ahí está, esa es la frase de tan compleja, no la pude recordar. De alguna manera está expresando su admiración por Elisa Carrió, que se la pasa adivinando, nunca la pega, pero intentando anticiparse. Es por lo menos de la misma escuela, él entiende que la política es eso, adivinar el futuro. Qué lindo. El hijo de Ilia, que no contaba con todos los patitos, digo, con todos los recursos está económicos. Está quitando la voluntad al trabajador de trabajar horas extra, de trabajar los feriados, de trabajar los domingos. Qué barbaridad. Le quitan al trabajador la posibilidad de trabajar. Ahora, yo le voy a recomendar a Malena, mi hija, que cuando le hagan una pregunta de historia que exceda su vida. Claro, diga, yo no había nacido. A los 7 años, que diga, no, yo no había nacido. Con lo cual, si Massa lo dice. Exime toda la historia argentina. Claro, en el caso de Malena. Dice, ¿qué pasó en 1816? Yo no había nacido. Confundió a Perón con Carrió. Es bárbaro. O sea, vos podés no saber que esa frase es de Perón. Es medio complicado para alguien que se dice dirigente peronista. Es poco probable en todo caso. Pero el muchacho no lo sabe. Y la confunde con Carrió. El monstruo. Así estábamos en este. Y otra perlita. Ya no del debate, sino de la posterior del debate. Sí. La calificación de Gil Lavedra. Tenemos que mirar hacia adelante. Eso. De que tenemos que mirar hacia el futuro. De que tenemos que tomarnos de la mano y ir juntos. Dame la mano. Ahora entiendo esta frase de Massa. Tenemos que mirar hacia adelante. Porque él para atrás no mira porque no había nacido. Es toda una filosofía. Lo que usted pensó que era pura ignorancia o bruteza. Ignorancia y extrañeza con eso que se llama peronismo. No, era una filosofía de vida. Él mira para adelante, para atrás. Yo decía que... Sí, por suerte Gil Lavedra no tiene ninguna mujer en su lista. No, claro, es realmente terrorífico ese muchacho. La característica de la mujer es querer sobresalir, entonces se le perdona. Es de una misoginia y un prejuicio perreta. En el caso de Vicky Donda, convengamos que pero no hace esfuerzo. Pero en el caso de Carrió también. Ahora, no es por ser mujeres, es por ser Vicky Donda y Carrió. No es por ser mujeres que son así. Claro, porque hay otros que son varones y también quieren. Claro, que no. Mire usted, señor. Y con mucho menos encanto. Sin duda, y con mucho menos peso específico. Claro. En general, por ejemplo. Nos estamos por retirar, pareciera. Sí, igual hasta que no nos echen, nosotros nos quedamos. Seguimos hablando. Bueno, un compilado de lo mejorcito de esta semana, ese debate donde don Ilia Hijo se mandó todo su speech para que la gente lo conozca y terminó como era de cajón, convocando a la juventud. La juventud para que participe. Y yo creo que ese mensaje caló hondo. El otro mensaje muy estremecedor es el de Lustó, Martín Lustó, cuando dice, acá no se eligen diputados y senadores, se eligen candidatos. Qué grande. Qué verdad. ¿Alguien con... Yo cuando escucho las verdades así, me emociono y me movilizo. Alguien durante el debate tuiteó con bastante tino que el muchacho Lustó parecía el hijo, porque había una pica permanente entre Carrió y Gil Lavedra. Sí. Y don Ilia, que quería entrar y tenía su propio tren. Y la obligó a Carrió a decirle: yo con vos no estoy hablando. Exactamente. Y Lustó, que se hacía el vivo. Sí. Entonces dice: Lustó es el hijo que se burla de los padres y Ilia es el abuelo al que nadie le da pelota. Una familia muy simpática de la clase media argentina. Ahora sí, si nos echan, yo me voy. Hombre, no para tanto, nos vamos. Entonces. Nos vamos. Si es así, nos vamos. Nos vamos de nosotros y los medios número 124. Con todo lo que hemos venido y esperando un próximo nosotros y los medios, que vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos, ¿no?, a tener que comprar 10 gramos de imaginación para ver cómo hacemos, porque tener no tenemos. Ponemos música. Bueno, pero yo le pongo, por ejemplo, la versión recién de Rafael Bohemia y le estoy influyendo en los oyentes. No, tiene que poner, ponga a Axel. No, yo le pongo el tango Mentira, Mentira y. Está influyendo. Un alegato contra Clarín. Qué bárbaro, ni música se puede. No, todo está connotado. En esta Argentina de la politización, donde de no la se polarización, de la todos de, están divididos. No se puede pasar música que enseguida piensa que estás con uno o con otro, y nosotros estamos con todos. Yo hay gente que no puedo invitar a los almuerzos de los domingos. Claro. Y que tampoco quiero, incluso. No. Así que está bueno, cuando uno no puede y coincide con lo que quiere. Es maravilloso. Es casi la fórmula de la felicidad. Martín Gómez en la operación técnica, Gustavo Bulla, quienes habla Gustavo Gordillo, allá en La Plata está Verónica Quiroga, no sabemos quién estaba, César Poffer, operando técnicamente. Iban a casa desde su casa, con Ginebra, y toda la gente, todos ustedes, desde Fernando de Capital, a este otro muchacho que insiste en dialogar como la presidenta, al mejor uso de Nelson Castro, sí, pero con malas palabras, claro, por teléfono y sin identificarse. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por acompañarnos, y el sábado próximo de algún modo volveremos. Nos volveremos a ver. Bye. Porque siempre hay un regreso. Rajá, turrito, rajá.